El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Ya está aquí con nosotros. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha aterrizado como el fenómeno arrasador que todos pensábamos que estaba llamado a ser, con una crítica que lo ha alzado como el juego con mayor valoración de lo que llevamos de año, las ventas van por el mismo camino. Pero hay que preguntarse, ¿por qué ha causado tanto interés? En otras palabras, ¿cuál es la fórmula de su éxito y por qué se ha convertido en una especie de rara avis en un mercado plagado de títulos y de buenas ideas? Pues sin duda lo que más ha cautivado de este Tears of the Kingdom, al igual que hizo su anterior entrega, Breath of the Wild, es el inteligente diseño de juego que pone a disposición del jugador pues todo un mundo que explorar y recorrer a su ritmo. Depende de cada persona medir sus objetivos, pensar a qué quiere dedicar su sesión de juego y dejarse sorprender por lo que ocurra durante su partida. No solo eso, sino que las herramientas se amplían. Si resolver ciertas situaciones ya era desplegar un abanico inmenso de opciones a cada cual más creativa, Tears of the Kingdom consigue generar narrativas infinitas. Basta darse una vuelta por Reddit o Twitter estos días para comprobar esas ingeniosas construcciones de los usuarios, de locos. ¿Y qué queréis que os diga? A mí me parece ilusionante que podamos seguir fascinándonos con el lanzamiento de un videojuego tan esperado. Y estamos todavía en mayo, es decir, que no hemos llegado ni al Ecuador de este 2023 y seguro que nos esperan más experiencias, más juegos para todos los gustos, todos los públicos, porque a lo mejor hay quien no le interesa el Zelda, algo totalmente lícito y respetable, porque al final, siempre lo decimos, son preferencias, son gustos. Y para eso hay tanta oferta disponible. Nosotros, desde luego, estamos muy contentos con este Zelda. Se nos ven los colores. Ya le dedicamos un informe de misión a toda la saga hasta Breath of the Wild. Y yo intuyo que en el futuro, cuando podamos jugar en profundidad, le dedicaremos un episodio a este Tears of the Kingdom. Yo doy la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras una semana más. Tenemos al otro lado a Ari. Bienvenida, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, ¿qué te voy a contar a ti? Estoy de mayo universitario y estoy hasta arriba de trabajo, pero aún así, pues bueno, no todo va a ser malo. Estoy viviendo con mucho cariño, mucha emoción y también mucho ojo para esquivar spoilers porque Twitter no perdona el estreno del Tears of the Kingdom, que ya está en mi casa, pero no lo voy a poder jugar hasta Dios sabe cuándo. También, bueno, pues he visto Eurovisión y el tongo de Eurovisión. Cari, ya te queremos mucho. Muchas gracias. Y Es que sí, nos ponemos a hablar de esto, en fin. Y bueno, también se ha estrenado el nuevo All-Stars, así que dentro de lo malo, pues no es tan malo, ¿qué quieres que te diga? Aquí una se contenta como puede, intenta paliar el sufrimiento de los exámenes universitarios con divertimentos, pero no sé. Que menos mal que tenemos todo eso, pero que ha coincidido en el tiempo. Como comentas, Drag Race, Eurovisión, que es que ha sido el fenómeno de todos los años. Yo creo que los oyentes pues ya nos conocen siempre que ocurre, siempre que sucede este acontecimiento, hay que al menos mencionarlo, porque es verdad que mueve muchísimo, se vive de una manera también muy polarizada, y luego, después de esa noche mágica, ocurre el eurodrama. Siempre hay eurodrama, siempre hay gente molesta, gane quien gane, suceda lo que suceda. Sí. Y por supuesto, esta vez pues también ha pasado con Suecia y con Finlandia en segunda posición. Hombre, y tanto. Yo lo siento, soy Team Finlandia, llevo chachacheando desde hace días, no pienso parar, así que no sé, aquí cada cual que vaya con quien quiera. Pero sí, yo soy Team a mí Finlandia. Lo que me ha pasado, analizándolo como espectáculo, es que no tenía una narrativa apasionante como otros años. No había como hasta el último momento de a ver quién gana. Como desde hace 4 o 5 meses ya estaba bastante claro que Suecia iba a ganar porque iba primera en todas las apuestas, creo que le ha restado de emoción. Que bueno, encima la razón por la que Suecia ha ganado es literalmente porque, uno, han llevado a Lorin, y dos, porque el año que viene es el 50 aniversario de ABBA. Así que casualidades aquí, las justas. No sé si aquí puestos a especular, se puede especular mucho, pero yo lo tengo claro. Las razones son esas. Pero sí, la emoción que vivimos con Måneskin no la vamos a volver a vivir. O sea, yo ese año estuve pegada al televisor, vamos. De ahí no me separaba nadie. Es verdad. Bueno, pues ahí queda. De momento, en el ámbito de los videojuegos, también hemos vivido nuestra propia Eurovisión, si se quiere, con ese estreno de Tears of the Kingdom, que lo comentaba antes, porque qué bonito es acercarse a un centro comercial y ver esas colas de personas, que esto es que ocurre solamente en contadas ocasiones, ya sea en videojuegos, en cine, cuando se estrena una película de Marvel o algo así que congrega las masas, total. Y poco más. Es la sensación de estar viviendo algo único en la historia. En plan, porque yo el juego no lo compré, fue mi madre a comprarlo por mí, y me acuerdo que me dijo que había unas colas enormes, y le dije, mamá, es que no sé si te das cuenta de lo que es que salga este juego a la venta. O sea, es un acontecimiento histórico, porque en sí ya la franquicia de Zelda es enorme, pero este juego en concreto tiene una expectación como pocas. O sea, yo lo comparo con quizás la expectación del Elden Ring o la salida de Endgame cuando se estrenó. No sé si son fenómenos comparables, pero es algo que vives y dices tú, joder, es que esto sí que va a pasar a la historia y me voy a acordar de este día durante bastante tiempo. Es la sensación que tengo yo. Sí, es que incluso salió en televisión el momento ese de... Sí, ha salido el juego, Tears of the Kingdom, muy esperado por los jugadores. Pero yo no sé si siempre fue así. Yo intento hacer memoria de si Zelda siempre fue ese reclamo para Nintendo. Y yo creo, a lo mejor me equivoco, creo que no. Nunca ha sido como la franquicia más exitosa y popular dentro de Nintendo. Al menos hasta Breath of the Wild. O al menos así lo recuerdo, no lo sé. Yo obviamente, pues al no estar en España no lo sé, pero es que yo he visto por Twitter mogollón de fotos de sitios públicos con banners del Tears of the Kingdom, carteles, que sí, pósters, que sí, no sé qué. Y claro, a ver, yo no sé si esto vosotros lo habréis visto, pero a mí me ha flipado. Yo obviamente aquí no he visto nada, pero me da la sensación de que la cobertura mediática ha sido otro nivel en comparación con ningún otro juego, vamos. Sí, en España por lo menos, ¿eh? Yo al menos voy a la universidad y en la parada de autobús que hay justo enfrente de la facultad veo al Link gigante. Sí. Y con un mensaje así como muy bonito de, no sé, ahora me lo voy a inventar, únete a este viaje o algo así como muy evocador de lo que es la aventura. Sí. Así que bueno, pues locos de contentos también con esa frustración de... Ha pillado justo en mayo, que como comentas, es un mes muy difícil, por tanto tenemos que estar ahí como con la mirada diciendo, ay, no puedo jugarlo todavía, pero lo jugaré. Así que bueno. Lo bueno es que la tentación se resiste porque el juego está ahora mismo a 3.000 kilómetros de mi casa, o sea, de mí concretamente, así que... Claro, eso es físicamente... La tentación es difícil, exacto, es difícil. Así que nada, yo lo tengo más fácil. Sí, no, y que además es un juego, lo comentábamos antes de grabar, que evoca el verano, tiene esencia veraniega, le pega mucho jugar en esos meses. Total, sí. Así que nada, cuando toque el verano, a ver quién nos saca de casa, Sergio. Total, haciendo nuestras construcciones, nuestros legos y lo que se tercie. ¡Buf! Ay, pues venga, vamos a continuar con las presentaciones porque también se suma al programa de hoy. Jonah, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues yo soy el que Zelda no le interesa mucho, la verdad. Bueno, pero está bien tener tu voz aquí. Sí, sí. Ha sido guay, ¿eh? O sea, veo mucha gente emocionada, me alegro un montón, pero yo de momento no me lo cogeré. Jugué un poquito al anterior y está guay, pero no me acaba de llamar. Es que yo tengo problemas con los mundos abiertos. Me disperso demasiado. Entonces me los acabo dejando porque me acabo aburriendo, básicamente. Yo te entiendo, ¿eh? A mí lo que me ocurre con los mundos abiertos es la ansiedad de que hay demasiados iconos, demasiadas misiones, demasiados encargos, pero en Zelda siento que está muy bien resuelto, porque incluso si quieres puedes jugar sin minimapa, porque al final es la sensación de pues vas andando y te vas encontrando cosas que en cierta manera van a condicionar tu rumbo. A lo mejor tu idea es ir a X sitio, pero por el camino te encuentras un poblado o no sé qué historia que desvía tu ruta. Y esa sensación de descubrimiento continuo me gusta mucho. Porque me ocurre como con Animal Crossing, que yo no me dicto un objetivo, porque eso es lo que me frustra en los mundos abiertos. Un objetivo que continuamente me van frenando y poniendo obstáculos. Aquí no me pasa. No sé. Vale, puede ser. Ya te digo que el problema, yo creo que yo soy una persona dispersa. O sea, puedo iniciar una cosa, luego iniciar otra, luego iniciar tres más y a ver cuándo acabo alguna. Entonces, los mundos abiertos me colapsan porque acabo haciendo todas las secundarias y ya no me acuerdo ni de lo que estaba haciendo en la principal y acabo por desestimar los juegos porque no me hacen... tengo un problema, lo siento. No, ni problema ninguno y que no estás solo, ¿eh? Es que estaba buscando porque estos días se ha también vuelto un poco polémica la opinión de Xavi Robles de Eurogamer, donde escribía pues unas sensaciones muy parecidas a las tuyas. Dice, dejo el Zelda de momento, pocos juegos me han agobiado más en las primeras horas, sensación de ir perdido, demasiado trabajo hacer cada cosa, sensación de que me falta algo todo el rato, no es para mí, le daré otra oportunidad, pero no creo que lo disfrute. Pues bueno, no pasa nada. Sí, sí, es eso, al final cuando te encuentras en un mundo en el que puedes hacer tantas cosas y si eres una persona que quieres ir, yo qué sé, pues quiero tener un arma potente, pero siempre hay algo para hacer, siempre hay no sé qué, siempre hay... Y es como, bueno, que te agobia. Le entiendo perfectamente, porque a mí me pasa algo similar. Pero a ti lo que te gustan son los parques, ¿no? Cuéntanos eso. A mí lo que me gustan son los parques de atracciones, gente. Luego hablaré del Park Beyond, que me han pasado la beta cerrada y no está mal, ¿eh? El jueguito. Es divertido. Para la gente que le gusten los simuladores, bueno, no quiero adelantar nada, pero vale la pena de momento. Ay, qué guay. ¿Y la semana qué tal? Cuéntanos un poquito. ¿Cómo ha ido? Pues bien, mira, este sábado tengo torneo de Tekken. Uh-huh. Que lo monto en Barcelona otra vez, en las famosas salas de cine esa que os digo siempre, en Asobu. Y nada, tenemos torneo pequeñito, torneo de un día. O sea que si alguien quiere venir a verlo, le interesa o quiere conocerme, no entiendo muy bien el porqué, que sepa que estaré en Asobu y que puede venir a hablar y que se acerque y que no tenga miedo. Y si le gusta el Tekken, pues ya es la leche porque puede apuntarse al torneo. Eso es lo mejor de todo, claro. Exacto. O sea que nada, bien, bien. Pues planificando el torneo y poquito más. He liado con lo del concurso. Que hoy no voy a contar nada, porque siempre estamos ahí con el concurso. Pero que va bien, ahí, ¿no? Se iba a decir, ¿has pasado de ronda ahí o como sea? Sí, bueno, no echan a nadie, menos mal. Pero hay como una clasificación, o sea, ¿hay alguien que va primero? Sí. ¿Como Tu Cara Me Suena o algo así? Exacto, hay una clasificación. Es como Tu Cara Me Suena, no te echan, pero puedes ir último. No voy último. Ah, vale. Eso está bien. ¿Por dónde vas? ¿La mitad para arriba o la mitad para abajo? Ahora he bajado un poquito. Sí que es verdad que ha sido una semana un poco complicada. Bueno, por cosas personales de la comunidad de Tekken. Bueno, no sé si ha fallecido un chico de la comunidad de Tekken de Francia, pero que estaba muy unido a la comunidad española. Y bueno, digamos que ha decidido no seguir con todo lo que ello conlleva. Entonces ha sido una semana un poco dura y sinceramente no estaba con muchos ánimos de grabar cosas para el concurso. Claro. Pero bueno, No quería acabar triste, no. Sergio. Acabo el no, por supuesto. Con tristeza, pero no, gente. Estamos bien. Y cuidad a los que tenéis alrededor, por favor. No, y que incluso yo creo, evidentemente, lo importante es tener ayuda profesional, pero yo creo que incluso eventos como el que en el que vas a estar este fin de semana son muy positivos, porque creas redes de personas que sienten una afición común. Exacto. Haces amigos, y eso es muy importante, ¿no? Tener ese colchón ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que gracias a... Igual al juego ha seguido un poco más de lo que hubiera seguido en otro... No lo sé. Es que es algo tan complicado. Cada cerebro es tan único, para lo bueno y para lo malo, que bueno. Bueno, pues, hemos tenido que lamentar esta pérdida. Y seguro que os vais a acordar de él. Sí. Toda la comunidad, sí. Bueno, pues vamos a continuar presentando aquí a Compis, porque después de la semana pasada, con ese The Witcher 3, ese informe de misión que sacamos adelante aquí entre Ari, Germán y Atreides, y yo, por supuesto, pues estamos todos. Así que nada, Atreides, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Pues bien, muy bien. La verdad es que una semana recuperando el informe de misión, que como dices, fue durillo. Además, no lo preparamos con tanto tiempo como nos hubiera gustado, porque hubo fiestas, hubo de todo. No estuvo fácil, pero bueno, y luego nos pasó de todo. Pero salió, y parece que a los oyentes les ha gustado, lo que me alegra muchísimo, porque es un personaje que me encanta. Es un informe de misión que me hacía mucha ilusión que hiciéramos, y la verdad es que bueno, sé que salga bien y que le hayamos hecho, espero, un poco de justicia a Gerard de Rivia y a Sapkowski y a la gente de CD Projekt, pues oye, se agradece, la verdad. Entonces, bueno, me alegra mucho. Y por lo demás, la semana, bien, muy bien. Hasta arriba de trabajo, así que jugar he jugado muy poco. Pero lo bueno es que la gente de Amazon, bueno, a través de Twitch o de Amazon Games, están regalando juegos todas las semanas. Y últimamente se han empeñado en que tengas todos los juegos de SNK, los de Neo Geo. Y tienen ahora mismo a disposición de cualquiera hasta 33 juegos. Entonces, bueno, si no tienes mucho tiempo para meterte en un juego así, como con enjundia y profundo, tienes esos juegos tipo arcade que, oye, son de lo más guay para poder coger en la tarde y acabarte un juego. El otro día jugué a Super Sidekicks, que era un juego de fútbol de la época, y joder, qué mal envejecen algunas cosas, de verdad, pero me lo pasé bien. Pero los juegos de fútbol, aunque parezca que no, han evolucionado un montón. Pero vamos, tienes de todo, de las Blades, los King of Fighters, Metal Slug y así como tropecientos. Así que esas cosas te alivian un poco cuando estás hasta arriba y lo que quieres es solo desestresar. También hay una peli que no sé si habréis visto, chicos, pero que yo recomiendo si os gusta el rol, que es la de Dungeons and Dragons, la de Honor entre ladrones. Uf, muy bien me la tienes que vender, ¿eh? Quiero decir, es que el tráiler parecía película genérica. El tráiler. No, mira, sé. Es muy fácil. Si te gustan las pelis de Marvel, de los Vengadores y similar, te puede gustar, porque es una película muy ligera. No tiene no es una versión del Señor de los Anillos, ni nadie se va a confundir al verla. Realmente es una peli palomitera en la que los personajes son divertidos, la historia es muy entretenida, y se han metido mucho dinero para que la ambientación sí que sea creíble, que eso es muy fácil convertir una peli así en una peli muy cutre, y al contrario, no, está muy bien hecho, y sobre todo lo que hace es que pasas un buen rato como si, pues, viendo un grupo de pícaros, un poco como Vox Machina, no sé si la habéis visto, la serie de Amazon Prime y los cómics, pero sin tantos tacos. El caso es que está bien, es ligera, es divertida y simplemente es para pasar un rato si te gusta la fantasía. Si no, pues oye, hay muchas películas infinitamente mejores, eso seguro. No te la voy a vender, Sergio, para que la veas, sino solamente desestresar. Es que a lo mejor me ha tocado una semana con mucho estrés y yo lo que buscaba era precisamente válvulas de escape. Y las he encontrado con el juego, las he encontrado con la película, y a lo mejor me ha gustado incluso más por eso, porque realmente no es que sea una obra maestra, pero me parece que los personajes están muy bien elegidos. Me ha hecho gracia, por ejemplo, que bueno, en todo grupo de rol, sobre todo cuando es multijugador, siempre tienes a un forzudo que hace el tanque y todo eso, ¿no? Pues aquí no, es una chica, Michelle Williams, y lo cierto es que impresiona, se ha metido en el gimnasio y si te saluda se queda con tu mano, o sea, directamente, qué bestia, no, está curioso. En fin, está muy bien, muy entretenida, pero ya digo, no puedes buscarle profundidad porque no la tiene. Además, seguramente no tenga segunda parte porque a mí sí me ha gustado, pero la película ha costado 150 millones de dólares y ha recaudado 200. Y normalmente, para que sea un éxito, suelen tener que ser casi el doble. Sí. Así que ahí se quedará. Pero mira, para un par de cosas que han servido para poder coger y pasar la semana, llegar al fin de semana y respirar un poco. Pues sí, no, y que yo estoy totalmente de acuerdo en que hay un momento para todo. Y que no tenemos por qué buscar esa crítica sesuda, reflexiva en cada cosa que vemos o consumimos en nuestro tiempo libre. Porque hay veces que la cabeza dice basta. O sea, a mí me encantaría ponerme... Y a veces ponerme... las necesitas. Claro, a mí me encantaría ponerme una película de filming de las que tengo guardadas en lista de pendientes, pero hay veces que es que no me apetece ni leer subtítulos, es verdad, ni en algo que sea muy intenso. Es verdad, a veces quiero frivolidad en mi vida. Así te pues lo digo. Sí, sí, exacto. Es que a veces lo necesitas. Ya tienes la parte de sesuda, pues tú ahora has metido en los exámenes. Yo ya digo, con el trabajo que he pillado una época con mucho lío. Entonces, claro, ya coges y cuando terminas, pues dices, bueno, ahora prefiero coger y relajar un poco, porque el cerebro también te lo pide. No puede estar al 100% todo el tiempo. A veces, también para mí una solución suele ser poner la liga, ¿eh? Los partidos de fútbol, la neurona ni se mueve. O sea, transcurre de ahí tranquilamente. Pero bueno, es más bien eso, por lo menos ver una película o así. Porque luego hay veces que es todo lo contrario, que lo que quieres es... buen cine, que te puedan contar algo, que tenga una cierta profundidad, que te haga pensar. Pero claro, eso depende del momento y hay que saber elegir. Pero bueno, yo digo, la semana la he pasado bien gracias a eso y bueno, y aquí estoy además contento y contento con todo el éxito que está teniendo el Zelda, Tears of the Kingdom, porque normalmente, y estaréis supongo de acuerdo conmigo, que los juegos salen y desaparecen. No se vuelve a hablar de ellos, no se vuelve a saber de nada. Tienen mucho bomba, mucho bot, y en una semana como mucho hemos pasado a otra cosa y de esos juegos no se vuelve a hablar. Y tengo mucha curiosidad por ver cuánto tiempo vamos a seguir hablando de Zelda Tears of the Kingdom. Hombre. Que yo creo que va a haber tiempo. Sí, pero es verdad que es que es imposible resistirse a la marea de estímulos. Quiero decir, al final, mañana habrá otra cosa y la siguiente otra, que es natural. Los juegos seguirán ahí, habrá algún comentario, pero yo creo que ni el mejor juego del mundo puede impedir el curso natural de las cosas, creo yo, ¿eh? Pues será. No lo probablemente, sé. De hecho, seguramente, a ver, me va a dar un poco de pena porque es una lástima que cuando salen juegos tan grandes, que supongo, si no me equivoco, que por notas en Metacritic me parece que es el mejor de esta generación por el momento. Sí, sí, tiene un 96 ahora mismo. Está muy bien, joder. Pues el caso es que es eso, que se deje hablar tan pronto, no sé, a mí me gusta que de los juegos, pues oye, si le sacan partidos, si se ve, si tiene cosas que merecen la pena, pues que se siga hablando, no que pasemos a la siguiente medianía, con todo el respeto a las medianías, porque vaya a salir la semana que viene. Ya, en fin. Pero o sea, el foco es el mismo. El foco que ocupe Zelda no lo va a ocupar otro juego. ¿Eso hasta qué punto está bien? Quiero decir, si por ejemplo, hoy vamos a hablar, si da tiempo, de Goodbye Volcano Height, que es un título así independiente. Cuando salga, pues habrá algunas personas, yo y tres gatos más, que hablaremos del juego. Pues lógicamente estamos robándole un poquito al discurso que pueda haber sobre Zelda. O yo que sé, sale el Silksong, o sale el juego que sea. Es normal y creo que es sano, porque si no, ¿qué pasa? ¿Que la conversación siempre va a estar en manos de unos pocos que son los grandes lanzamientos? Ah, no. Pero es que eso no pasa, es que ni con los grandes lanzamientos. Si tenemos todo lo contrario, los juegos o estás atento a que salgan o la semana que viene nadie te habla de él. Ya. Es todo lo contrario. Lo raro sería que el Zelda aguante y le tape espacio a nadie. Porque normalmente ahora lo que estamos viendo son juegos que duran muy poco. La salida del Jedi Survivor, por ejemplo, la semana pasada nadie habla porque tenemos el Zelda no recién salido. Es verdad. Por eso digo que no va a ser. Pero bueno, ahora tengo ganas de ver también si el Street Fighter VI va a tapar cualquier comentario sobre los demás. Es que son meses tan atrapados, o sea, tan... Y luego Final Fantasy, es que son estos dos meses en mayo, junio... Es difícil. Bueno, pero al final, realmente, ¿sabes? Es un poco casi como experimento sociológico, de ver cómo va la cosa, porque en el fondo me da igual, porque lo que importa es que vamos a tener esos juegos que, si desaparecen de las tiendas, siguen estando en digital. Es decir, vamos a poder jugarlos. Con lo cual, y lo importante al final, ¿qué es? Sino jugar. Total, total. Pues mira, nos quedamos con esa reflexión. Yo creo que ahora ya es el momento de meternos de lleno con el programa de hoy. Yo soy Sergio, aquí estamos presentando. Y nada mejor que efectivamente empezar con el sumario, donde os vamos a intentar sintetizar todos los contenidos del programa que tenemos por delante. Por estas fechas ya estaríamos ilusionados ante un nuevo E3, la que hasta hace poco era la gran cita de los videojuegos. Sin embargo, su cancelación nos invita a poner en el calendario una nueva fecha al ocupar su puesto el Summer Game Fest, el espacio con el que el empresario y periodista Geoff Keighley quiere conquistar un año más el corazón de los jugadores. ¿Lo conseguirá? ¿Qué compañías han confirmado su asistencia? Y el éxito de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nos deja una interesante ronda de entrevistas en las que sus creadores han arrojado luz sobre su proceso creativo. Descubrimos de dónde nace la idea de surcar los cielos y reflexionamos acerca del futuro de la saga. Por otro lado, cada vez son más los rumores acerca de una nueva consola que suceda a Nintendo Switch. La compañía japonesa se ha mostrado siempre muy hermética a la hora de compartir cualquier información, pero quizás la respuesta la tengamos por otro lado, por parte de un importante fabricante de tecnología. Vamos a descubrirlo. Y quédate con nosotros para más noticias y el habitual a qué estamos jugando, en el que compartimos los títulos que nos han tenido ocupados durante la semana. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y ya suena con fuerza el Summer Game Fest de 2023, que se va a celebrar en menos de un mes y apunta a ser bastante grande en cuanto a anuncios. Recordemos que el E3 se canceló, era algo que se veía venir, y ahora mismo toda la atención está puesta precisamente en este evento presentado por Geoff Keighley. Y de hecho el periodista ha mostrado en su perfil de Twitter algunos datos interesantes. Vamos a tener un total de 43 empresas que van a participar en esta cita. Y quien esté interesado en acudir presencialmente, pues alguien tiene mucho tiempo libre y mucho dinero, que sepa que las entradas ya están a la venta, que se va a celebrar en el YouTube Theater de Inglewood, en California, el próximo 8 de junio a las 9, hora española, 9 de la noche. Muy buena horita aquí en nuestro país. ¿Y qué compañías son? No vamos aquí a leer las 43, pero así en un vistazo rápido os puedo decir nombres como Activision, Amazon Games, Annapurna Interactive, Bandai Namco, Capcom, CD Projekt, Devolver, Disney, Electronic Arts, Epic Games, Gearbox, bueno, pues tantas otras. Microsoft también está por ahí, Netflix. Bueno, pues unas cuantas. Razer, Playon, que tiene un montón de cosas que enseñar, Sony, Square Enix, Ubisoft, Valve, Warner Bros. Y tantas otras. Cabe recalcar que, claro, son muchas empresas. ¿Van a hacer la presentación todas en una sola noche? Pues no, en absoluto. Se van a repartir. Vamos a tener un calendario muy completo que vamos a tener que estudiar a fondo para poder participar y estar pendientes. Pero es que además, el 11 de junio, apuntad, porque dará comienzo el Xbox Games Showcase junto a una retransmisión especial de Starfield. El 12 de junio tendremos el evento de Ubisoft y tenemos otras también ahí en el aire, la de Guerrilla Collective, la de MetaQuest, Future Game Show y el PC Gaming Show, en fin. No tenemos un E3, pero tenemos una amalgama de eventos que no sé qué os parece, si recordáis el del año anterior, del año pasado, y cómo llegáis, cómo os encontráis ahora mismo de ánimos, que eso también es muy importante. Pues on fire. Verdad, o sea, emocionado. 43 están. Mira, a ver, yo no aprecio mucho a Geoff Keighley, ¿vale? Me parece, siempre me ha parecido que tiene es un cruce entre trepa y oportunista bastante conseguido. Pero, sin embargo, me parece que es un comunicado muy eficaz. Todos sus eventos siempre tienen millones de seguidores, sea en directo, sea por ahí. Y creo que en este caso lo que está consiguiendo es espectacular. A ver, yo echo mucho de menos el E3, lo he visto toda la vida y demás, pero es que parece que le estuviese explicando a los señores de E3, así es como se hacen las cosas. Porque lleva a Microsoft y a Sony. Lleva a las grandes como Activision, EA, Ubisoft, Square Enix, pero podemos ir con Bandai, con Namco, con CD Projekt, con Warner Bros. Lleva también pequeñas, está Larian, que está a punto de sacar su Baldur's Gate 3, o sea, de sacarlo de acceso anticipado. Está, hay de todo, hay una variedad enorme. Están incluso los que quieren empezar ahora con los videojuegos, están empezando, y que son gigantes en las cosas, como Amazon o como Netflix. Ha traído a gente de todas partes. Ha montado un E3, que no se llama E3, pero lo ha montado. Y luego los eventos que has añadido también. No nos perdemos el de PC, porque va a haber un evento, ni el de realidad virtual, porque Meta tiene su evento, ni nada parecido. Es brutal y podemos soñar con que vamos a tener, mira, puede que luego no sea divertido, que no les salga tan bien, pero que vamos a sacar de ahí unos cuantos juegos con los que soñar, porque tardan tiempo en salir. Yo creo que sí, ¿no? Hay muchas compañías muy grandes y con cosas que contar, así que yo realmente estoy muy con muchas ganas de verlo. Uh-huh. Yo también, la verdad. Me emocionó bastante porque además a mí la gala de los Game Awards me pareció bastante con un ritmo muy fluido para era ser, bueno, menos cuando habló el señor del God of War. Todo lo demás me pareció bastante fluido, muchas presentaciones, muchas ganas de que fuera un poco con ritmo, ¿no? Y a ver, las compañías que van, a ver, no nos engañemos, hay compañías grandes, hay compañías, por ejemplo, Joyovers y Pearl Abyss, que tienen juegos igual no tan conocidos en Occidente, pero sí en sus países, en Corea y en China. O sea, hay mucha variedad y, por ejemplo, yo qué sé, a mí me ilusiona porque es probable que salga algo de Bandai de Tekken, es probable que salga algo de Warner Bros. Con Mortal Kombat. O sea, que dentro de los juegos de lucha súper bien y miras los nombres y los nombres son nombres a destacar. O sea, es probable que empiecen a haber ya anuncios de lo que veremos a finales de año y a principios del año que viene. O sea, que de momento estoy en on living, ¿no? Como decís. Living, sí. Living. Sí, no. Living. Es muy fuerte cómo ha sido desaparecer el E3 y de repente tenemos ese mismo E3 pero repartido en 8 conferencias distintas con prácticamente las mismas empresas, porque sí que es cierto que del E3 se bajaron Sony, Microsoft y tal, pero aquí ya vuelven. Entonces, bueno, como dijo Atreides, el señor Dorito no es santo de mi devoción, ni mucho menos, pero bueno, a ver qué tal le sale. No puedo esperar a escuchar 50 World Premier, uno detrás de otro, porque esa es su marca de la casa. Y bueno, lo de los precios, que me he metido a la página de tickets de Ticketmaster por casualidad, 35 pavos la más barata. Chavalín, ¿qué te crees tú? ¿Qué eres? ¿Cómo se llama? ¿La Japan Weekend? Que anda por ahí de precios. Sí, no, sí, sí, sí. En verdad, ¿sí? ¿En serio? ¿Tan cara? No, hombre. No, pero... A ver, es que lo he dicho como una exageración, pero tengo un recuerdo de haber leído que costaban entre 15 y 20 pavos, ¿puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Al menos estos últimos años. Luego hay como packs de te regalamos un DVD que nos ha sobrado de stock y te cobramos la entrada más cara. Sí. Pero bueno, no vamos a hablar de Japan Week. No, por momento. Favor. ¿35 euros? No, 35 euros la más barata y 45 euros la más cara. Uf, bueno, sí. Dólares, en verdad, no son euros, pero sí. Al cambio creo que actualmente está parecido, así que para pudiendo ser verlo gratis por YouTube, ya, eso sí. En fin. Yo tengo que decir que yo no estoy tan optimista, lo cual, hombre, me alegra que estéis aquí un poco para a ver si me animáis, porque yo el recuerdo que tengo del evento del año pasado, más allá de que fuera aburrido o no aburrido, es que a nivel de anuncios tú coges la lista y por si acaso me he cogido el resumen del año pasado y lo que debería haber sido el gran anuncio se había filtrado unas horas antes, que era ese de The Last of Us. Claro, el remake. ¿Qué ocurre? Creo que en general Geoff Keighley tiene un grave problema con las filtraciones, porque no es la primera vez que en uno de sus eventos ocurre. Yo comprendo que gestionar las relaciones públicas con tantas empresas es muy difícil, porque una simple ficha en Amazon, que es lo que ocurrió en este caso si no recuerdo mal, ya da ese dato que puede arruinar en parte las expectativas del público. Pero es que no fue un gran formato, ¿eh? No fue un gran evento, bajo mi punto de vista. No, yo tampoco espero un gran evento. Yo voy escéptica, no me espero un E3 ni mucho menos. Y yo me acuerdo que el año pasado, no quiero decir que fue un poco circo, pero en algunos momentos me quedé como, ¿esto qué es? Sí. Entonces, no sé. De todas formas, un gran E3, Ari, hace muchos años, ¿eh? Es decir, el último E3 que tuvimos era todavía peor que los eventos de Geoff Keighley. Fue para llorar. Que además le levantaron, acordaos, le levantaron el juego de From Software, el de Elden Ring. Exacto, es que el señor Doritos le levantó el juego From Software a E3, o sea, encima. Así que no sé yo. Hay que ir con las expectativas así, a ver si nos sorprende, a ver qué tal. Yo voy con la idea de yo estoy aquí por los juegos, ya veremos si luego es divertido, ¿no? Porque eso va a depender de cada uno. Y además, lo que dice Sergio tiene toda la razón, las filtraciones es una lacra, pero no es una lacra de Geoff Keighley, es una lacra que pasaba con el E3. ¿Cuántos E3 no hemos pasado en los que sabíamos perfectamente qué es lo que iban a contar? Porque se había filtrado por todos lados. A lo mejor es porque cuando juntas tantas compañías, algunas lo quieren filtrar para que por lo menos su juego salga, aunque sea antes del propio evento, y no se quede en toda esa cantidad de juegos mezclado, sino que alguien diga, pues va a salir, pues como el de Last of Us parte 2, y pues muy bien, ahí tienes por lo menos que el remake, y se ha hablado durante unas horas sobre él, y solo sobre él, y no sobre los juegos que anuncian 43 compañías en esos días. No lo sé, pero es una lacra con la que hace muchos años que nos encontramos, y no tengo nada claro que algunas veces no sea intencionada. Y a ver, me van a linchar por lo que voy a decir, pero sí, porque estoy siendo muy radical, pero hay que entender que estamos en 2023 y yo me pregunto, ¿necesitamos realmente un evento grande todos los años? ¿Hay tanto contenido en producción por parte de estas empresas en tan poco lapso de tiempo? Encima repartido con los Game Awards, donde también hay anuncios. Si ya sabemos que un juego grande ocupa ya todo el ciclo de una generación, ¿realmente es sostenible tener una cita o dos citas anuales donde estés anunciando a bombo y platillo cosas que no van a salir? No. Yo creo que la no. La respuesta es no. Claro. Bueno, porque la respuesta es sí. Mira, a ver, Arisita, ya digo yo, va. Voy a argumentar. El tema es que este tipo de eventos da muchísimo dinero. Y como da muchísimo dinero, también da mucha visibilidad. Y cuando alguien que tiene mucho dinero en Project Management dice, ¡uy, dinero y visibilidad!, pues lo que hace es forzar la maquinaria. ¿Cuántos adelantos de juegos que no estaban para salir habrán salido solo para poder hacer un anuncio en E3, un anuncio en el Summer Game Fest, un anuncio en X, un anuncio en Y? A mí me da la sensación de que actualmente en vez de adaptarse el evento a los juegos, es al revés, se adaptan los juegos al evento, es decir, tener algo preparado para poder anunciarlo cuando esté saliendo el evento en cuestión, preparar contenido para esto, no sé, es un poco la sensación que me da, que los ritmos de trabajo no concuerdan entre los eventos y el desarrollo de los juegos. Pero no sé, igual es una opinión a la que no le he metido mucho análisis porque se me acaba de ocurrir ahora mismo, así que... Pero estoy bastante de acuerdo. Es que es compatible. Yo estoy de acuerdo en que eso está pasando. Pero, por un lado, el que nos anuncie juegos que van a llegar con 6 años de retraso no es una novedad. Llevamos viéndolo desde hace mucho tiempo. Y que nos los pongan, al final, pues te hace la ilusión que vaya a salir, que tengas un juego. O que, mira, si, por ejemplo, en estos anuncios alguien se ha liado la manta a la cabeza y sale y es capaz de decir que va a salir Shenmue 4, sé que va a tardar 6 años, pero voy a estar votando. Diciendo, por fin saldrá, qué bien, no me lo creo que vamos a poder continuar con la historia. Y cosas así, quiero decir, cosas que te puedan hacer ilusión, aunque sean para ahí, dentro de tiempo. Sí, pero ahí hay una presión, porque imagínate que Shenmue 4 se anuncia y el año que viene tienen que reiniciar el desarrollo, o el otro. Yo qué sé, Metroid Prime 4 se anunció en 2017. Claro, tiene derecho. Y los ves muy presionados porque no han sacado ni un vídeo. No, pero yo creo que no tendrían la presión del público de qué esperar si se hubieran callado y que se reinicia el desarrollo. Nadie se hubiera enterado, no hubiera pasado nada. De hecho, es que. Es cierto, pero aquí hay un montón de gente con muchas ganas de tenerlo. Ya, pero no sé, es que en cuanto a lo que es el desarrollo en sí, yo creo que les perjudica más que les ayuda, porque de hecho abajo tenemos, en plan, en las noticias tenemos alguna cosa más de CD Projekt Red que ha reiniciado el desarrollo de un juego que ya estaba anunciado y que precisamente es lo que comenta Sergio, que si no hubiera tenido esa presión de tener una fecha o al menos un... No sé cómo explicarlo, pero... Mira, yo estoy más en parte en lo que dice Sergio de que tener no un evento, sino dos eventos enormes en los que anunciar juegos quizás sea demasiado porque no hay tantos juegos en desarrollo al ser desarrollos tan grandes. Pero también digo una cosa, en el fondo esto es una cuestión de equilibrio. Como digo, cosas para soñar, que en un futuro vayan a salir con cosas que están próximas a salir y que hay que enseñarlas y que las veas y te haga ilusión para poder jugarlas y jugarlas pronto. Un poco en realidad como hacen los Nintendo Direct, que te cogen y empiezan a sacarte las cosas en los siguientes 6 meses y alguna cosa que grande que van a sacar más adelante. Pues eso a lo bestia. Y también lo que decía Sergio, no, es que el que estén aquí tienen tanto para contar. Pues depende. Si no lo tienen, ¿qué pintas ahí? No vayas, haces tu propio evento cuando quieras y esto lo han hecho y lo van haciendo todas, hacen su eventito y su eventito pues suele tener acción. Lo ha hecho Ubisoft, lo ha hecho EA. Pero hay presión de grupo. Pero es que, exacto. Pues anda que salieron de EA a toda velocidad. Presión de grupo porque antes no teníamos los eventitos, ¿sabes? Ahora tenemos 80 eventos, pero es que antes estaba L3 y para. Entonces, si no sacabas algo en L3, ¿qué tenías? Porque no era tan novedoso ahora montarte tu propio evento. No, si me refiero ahora, sorry, pero me refiero ahora sí que ahora se puede hacer. Que si Ubisoft decide ir al evento, será porque tiene cosas que enseñar, que de hecho lleva mucho tiempo bastante callada, tendrá cosas que enseñar. Si Electronic Arts va al evento, tendrá cosas que enseñar. Y si no, es que no tienen por qué hacerlo, tienen fuerza suficiente. Eso espero. Sí, yo también estoy viendo a gente trabajando en este momento. Es que ha dicho Ubisoft y me ha asustado. Ya. Vale, sí. Y si CD Projekt tiene ganas de intentar contar qué significa, no hemos anunciado 10 juegos y no tenemos ni idea de cómo hacerlos porque con uno nos lo hemos pegado y nos ha costado sacarlo Dios y ayuda, pues que vayan y lo cuenten. O sea, quiero decir que es una elección que no se ven obligados como antes que tenías, que es lo que tú dices, es que todo el mundo estaba mirando ahí y tenías que sacarlo para que vieran lo que tenemos. Ahora no, ahora tienes un evento y lo haces tú mismo. Entonces, bueno, espero que tengan cosas que contar, que esas 43 compañías realmente quieran enseñarnos cosas y que tengamos cosas que tardarán muchísimo en salir, pero que tengamos cosas que salgan a un corto y medio plazo y tengamos con qué alimentar a esas consolas que tengo con esa capa de polvo en casa. Es metafórica porque la limpio, pero la están sin usar casi. ¿Y pues no creéis que puede ser también que, como hablábamos antes, la parte donde se habla más de un juego es antes de la salida? Entonces, todo ese bombo que están haciendo, todo ese tren del hype que están montando, que montan durante años y años y años, después, como se ve diluido en 2 semanas, necesitan como forma de marketing que estés hablando durante mucho tiempo de ese juego. Como que el juego vende más antes de salir que al salir, ¿no? Que sí. Salido, porque al final es eso, 2 semanas, nadie se acuerda ya del Resident Evil 4. Lo hemos hablado hace un momento. Sí, sí, por eso digo. Sí. Igual es una forma de mantener la llama esa del hype, ¿no? Que se llama, y que estamos todos ahí pendientes del juego y a ver, y buscando noticias y no sé qué y no sé cuántos, y genere más ventas de las que realmente igual se merecería el juego si no hubiera tanto bombo. No sé. Sí. ¿Yo qué queréis que os diga? Qué triste es descubrir cómo funciona el mundo. Me he dado cuenta, estoy muerto por dentro, he perdido la ilusión. O sea, el Sergio de hoy... es cierto, Sergio. Si a lo mejor Square Enix te saca unas cuantas cosas de esas que digas, jo, qué ganas. Ya, pero ya le veo las dobles. Es como que le he quitado la peluca a Papá Noel. O sea, yo ya sé lo que hay ahí. ¿Entiendes? Entonces, ya no soy ese niño que empezó el podcast hace muchos años y se ilusionaba grabando un pre-E3. Ya no, he perdido la ilusión. Me duele, pero es que he visto cosas tan asquerosas, claro, que yo ya no me creo nada. Pero bueno, por suerte luego están los juegos, que es lo importante, no la maquinaria. Al final te van a quedar los juegos. Claro, no lo que hay alrededor, es verdad, es verdad. Bueno, pues estaremos pendientes en cualquier caso de este Summer Game Fest porque necesito que me guste, lo necesito. Hasta entonces, vamos con los juegos. Por ejemplo, Zelda Tears of the Kingdom, que es el protagonista indiscutible del programa de hoy, porque ahora que ya lo tenemos con nosotros, Nintendo ha ofrecido muchas entrevistas en relación con el desarrollo, con el cómo se hizo. Recordemos que se anunció en un E3 en 2019, esto también da para pensar, pero la realidad es que dicen sus creadores que el desarrollo comenzó con muchísimas comillas hace más de 10 años. Esto ya digo que cogerlo con muchas pinzas en el sentido de que hay muchas ideas desechadas en Breath of the Wild que han incorporado ahora en el nuevo juego. Ha sido el director técnico, precisamente, Takuhiro Dota, quien en una charla con los fans ha destacado que, claro, ese Breath of the Wild que os comento comenzó originalmente el desarrollo solo para Wii U. Y eso dio pie a una serie de limitaciones técnicas. En aquel momento ya se estaba barajando crear zonas en el cielo o bajo tierra. Cuando se lo dijeron a Onuma, Onuma dijo, para el carro, que aquí esto no podemos hacerlo con la máquina que tenemos. Y bueno, pues se quedó ahí en stand-by hasta que ha llegado el momento ahora con Tears of the Kingdom de rescatar parte de esos conceptos. Y ahora sí han podido estrenarlo. Recordemos además que el universo de Breath of the Wild vuelve, lo reutiliza y lo que hace es que incorpora una capa, por así decirlo, en el cielo. Pero es una forma de reducir la carga de trabajo y sobre todo trabajar en unos plazos razonables. Y creo que son charlas muy interesantes porque ves también la filosofía a la hora de crear que tiene Nintendo. Les han preguntado también si en el futuro, no sé, podremos controlar a Zelda. Y la respuesta de Onuma ha sido un poco ambigua, imprecisa, no ha querido mojarse. Pero sí que cuenta que lo importante, la manera en la que querían diseñar Zelda, en la nueva entrega y la anterior, es poniendo el núcleo en lo jugable. De manera que si controlásemos en un futuro a Zelda, tendrían que buscar alguna excusa que justificase una manera diferente de jugar. No sé si habéis seguido un poco estas entrevistas, pero a mí me encanta porque es verdad que la manera de trabajar de Nintendo es un poco artesanal en este sentido. Mira, un detalle que creo que es muy importante mencionar y que no sé si viene muy a cuento, pero creo que es algo que merece la pena recordar, es que la gente que ha hecho el Tears of the Kingdom es, en su mayor parte, la gente que hizo el Breath of the Wild. En su mayor parte, la gente que hizo el Twilight Princess. En su mayor parte, la gente que hizo ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es decir, que si los juegos son buenos es porque son gente que se dedican su vida a ello. No sé si me explico. Y creo que una de las razones por las que el juego es tan bueno es precisamente por eso. Porque los desarrolladores, bueno, y todo el equipo, no solo el equipo de desarrollo, sabe exactamente lo que el juego necesita. Y se complementan muy bien entre sí. Entonces, dicho eso, aunque suene raro, me gusta que hayan tenido esa limitación inicial en el Breath of the Wild a la hora de extender la verticalidad, porque bueno, la Wii U no lo permitía, porque no imagino cómo habría sido el paso a esta secuela. Es decir, seguramente se le hubiera ocurrido algo más y hubieran tenido más ideas novedosas, pero el hecho es que la limitación inicial yo creo que ha jugado en su favor para poder sorprendernos con todo lo nuevo en el Tears of the Kingdom, que repito, yo todavía no lo he jugado, pero obviamente pues no he leído valoraciones y he leído cosas y todo el mundo lo dice, que si GOTY, que es el mejor juego de la historia, que si hace quedar a Breath of the Wild como un simple prototipo, bueno, como dirían en Drag Race, tens, tens, tens across the board, y no sé, la verdad que a mí me encantaría meterme a ver todos los comentarios de los desarrolladores porque para mí, personalmente, siempre es lo más interesante y de lo que más se puede aprender. Ver cómo es todo el proceso creativo de la gente que los hace, ver qué ideas, qué decisiones tomaron, por qué dijeron esto no, esto sí, no sé, a mí me parece apasionante, pero eso de momento implica spoilearme el juego entero. Así que, de momento, paso. Pues a mí, de lo que dices, además, viene a colación con una cosa que me llama la atención. Cuando le preguntaron a Onuma si habría eso en un futuro, si podríamos contar con Zelda, poder controlarla, lo que me llamó la atención, entre unas cosas, es que decía que dependía de la jugabilidad. Es decir, que ponían por delante de la historia, por delante de los personajes y por delante de cualquier otra cosa, la jugabilidad. Y es un enfoque muy, muy distinto y muy exacto de desarrollador, de saber qué es lo que necesita Zelda, que es distinto a lo que necesita de las sofás y que es distinto a lo que necesita Tekken, por ejemplo. Son enfoques completamente distintos. Y en este caso empiezan por la jugabilidad para luego coger y ver cómo lo adaptan a esa historia. Se le añaden posteriormente. No tiene una historia que contar y a partir de ahí ven cómo lo hacen y añaden cosas. Y eso me ha parecido muy curioso, realmente. Y les está funcionando porque lleva muchos años sin darle una gran importancia a la historia, ¿no? Sino más bien a cómo se juega y a lo que se hace. Bueno, todo esto depende de a quién le preguntes, porque es verdad que hay un lore, que siempre hay gente, lo quiero decir, porque nos llegan las críticas, pero te he entendido, ¿eh? No, pero no es lo mismo la historia que cuentes en un juego que lo que sea, el mundo que se ha creado y claro. Todo eso. Quiero decir, que me refiero, la narrativa es distinto a lo que es la historia. Y eso Marta lo explica muchísimo mejor, así que no entro. Es un barrón a lo que iba. Pero lo que me ha llamado la atención también es que creo que por el momento no vamos a controlar a Zelda, porque es que no he visto una respuesta más ambigua y más quizá tal vez es posible en años. Porque es que lo que ha contestado no es que si encontraran una mecánica con la que se sintieran cómodos teniendo a Zelda, la pondrían. Sino que es posible que esa fuera una dirección que podrían tomar. No que tomarían esa dirección. O sea, si llueve no se moja, sinceramente. Es verdad. O sea, sí. En fin. Y yo creo que realmente es de justicia que después de 19 entregas, dejando aparte recopilaciones y demás, por fin sea protagonista de la saga que lleva su nombre. En algún capítulo, por favor. ¿No? ¿De quién es la leyenda? De Zelda. Efectivamente. Exacto. Sí, la leyenda es que alguien dice que jugó con ella alguna vez, ¿no? Porque otra cosa... De hecho, y aquí vengo con mis datos apuntados porque me lo he preparado, no es la primera vez que Zelda es un personaje jugable, pero igual la gente no se acuerda. Según tengo entendido, los juegos canon de Zelda, y digo canon porque luego hay cosas que no son canon, Zelda sí es un personaje jugable en ciertas escenas del Spirit Tracks para la Nintendo DS y en el Hyrule Warriors también lo es. Y quitando lo canon, también hay tres spin-offs de acción-aventura para los Compact Disc Interactive, que es una cosa que es de antes de que yo naciera. ¿Esos no son los peores juegos de la historia de Zelda? Es que precisamente por eso, la serie, o sea, la nota al pie que tengo puesta, sacada es: however, the series is generally criticized by fans and not recognized by Nintendo as canon. Básicamente que Nintendo y los fans dicen esto no existe, pero que se sepa que hay dos de tres spin-offs para los CDI que se llaman Zelda The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure, donde Zelda es la protagonista y tiene que salvar a Link, y los juegos son de 1993 y 1994 respectivamente, que quede aquí queda recogido. Bien explicado, exacto. Y en cuanto a mi opinión personal, yo creo que es una dirección que en algún momento terminarán tomando. Yo igual ahora no lo ven, obviamente, pero yo creo que en algún momento dirán, bueno, pues ya toca, ¿no? En plan, es lo que tú decías, The Legend of Zelda, chavalinos, creo que va tocando. O igual es que, yo qué sé, igual se quedan sin ideas con respecto a qué hacer con Link y dicen, venga, chao, guapo, toca la sucesora de la franquicia, no sé. Oye, y además lo bueno es lo que han dicho, ¿no? Quiero decir, si lo sacan, será porque tienen una mecánica con la que van a poder explotarse el personaje de Zelda. No va a ser por decir, vamos a aprovechar su nombre, que ya lo conocen bastante, sino porque tendrán una buena mecánica con la que tendremos un juegazo, como hemos sido hasta ahora. Así que no solo por explotar la franquicia. O sea que si sale, yo creo que estará muy bien. Y espero que salga. También interesante en estas declaraciones de, bueno, ahora recuperamos esas ideas que no pudimos integrar en Breath of the Wild por el lastre que suponía Wii U. Yo me pregunto, porque no lo sé, a nivel técnico realmente, ¿cuán diferente es Switch respecto a Wii U como para haber ahora podido dar este paso? ¿Es tan grande esa brecha? Esperas una respuesta técnica y maravillosa por mi parte que no tengo. Vale. Y que debería investigar. Y bueno, investigaré porque me resulta muy curioso, pero realmente, a ver, claro, tú piensas que el Breath of the Wild salió en qué año, 2017, ¿verdad? Sí. Vale, y la Wii U salió en 2017. La Wii U 2012, ¿puede ser? Sí, claro, eso significa que el Breath of the Wild estuvo en desarrollo desde 2010-2011. Yo creo que el tema... ¿Salieron a la vez la Wii U y el Breath of the Wild? No. El Breath of the Wild fue al final. ¿Qué digo? Perdón. Que le acabo de meter la gamba. Nada. Yo creo que en el momento en el que el Breath of the Wild empezó el desarrollo, yo creo que la Wii U todavía no había salido. Entonces, es muy probable que tuvieran que jugar con las limitaciones de una consola para la que todavía no sabían muy bien cómo iba a surgir. Entonces, quizás yo creo que es más... Bueno, pero en verdad no tiene mucho sentido porque salió 5 años después. Es que era con... No sé, ya investigaré. Hay que dar una vuelta, sí. A lo mejor a nivel de memoria, ¿no? De la RAM, algo tiene que haber, a lo mejor en esos tiempos para poder cargar el contenido. No sé, estamos hablando por hablar, pero no tengo ni idea. Pero yo dejo la pregunta, yo me hago muchas preguntas, las lanzo, porque sé que los oyentes son muy inteligentes y seguro que tienen respuestas que darnos. Sí. Y van a decir, Sergio, pues mira, sé esto. Algo hay. Porque sobre limitaciones hay que hablar. El juego ha salido, ha gustado mucho, pero hay algunas voces críticas con Tears of the Kingdom porque estamos en 2023 y es verdad que la consola llega hasta donde llega, una consola que cabe en la palma de nuestra mano. Por ejemplo, ha sido muy sonada la crítica del creador de God of War, el creador original, que efectivamente no desprecia lo que es el diseño de juego, pero sí que le chirría la representación visual. Creo que eso es algo que tampoco podemos negar a nivel de resolución, a nivel de texturas, cómo luce. Y mucha gente se pregunta, oye, a lo mejor ha llegado el momento de ese relevo generacional y que Switch dé paso a una nueva consola. ¿Qué sabemos al respecto? Pues de momento, poco. De hecho, cada 2x3 sabemos que Bloomberg hablaba mucho de esa rumoreada sucesora. Wall Street Journal también lanzó un rumor, según ellos, muy fundamentado, que terminó convirtiéndose en un modelo OLED que no se correspondía a esa información que manejaban ellos. Ahora vuelven a sonar las voces, vuelve a ser Bloomberg la que lanza precisamente la información y en este caso nos lleva a al fabricante Sharp, que estaría precisamente iniciando la producción de pantallas LCD para una nueva consola. No sabemos si sería para una sucesora de esta consola de Nintendo, pero es verdad que ya ha tenido una relación estrecha con la compañía japonesa en el pasado y que podría darse. Las estimaciones precisamente son de que Sharp están trabajando en el desarrollo de estas pantallas para una consola de videojuegos que no se conoce cuál, en la fase de I+D. Y que de hecho la ventana sería para este año fiscal que acabaría en marzo de 2024. No sabemos si esto será real. De momento Nintendo se mantiene callada como siempre. Las estimaciones de producción de consolas creo que ahora mismo están un poco a la baja. Pero es verdad también que Switch está vendiendo pues como siempre. Que eso es muchísimo. A ver... Bloomberg es un portal muy prestigioso, pero Bloomberg metió hasta el corvejón la pata con la Switch Pro y entonces ahora se le mira con mucho cuidadito qué es lo que dice. Así que ellos sí han tenido mucho cuidado en realidad en no dar ningún tipo de fecha, sino que lo único que han explicado es que, porque el titular 3 de juegos es un poquito tendencioso, y realmente lo que ellos han explicado es que Sharp está dando esas pantallas LCD para el prototipo. No para que se vayan a fabricar las nuevas versiones, sino que todavía se está haciendo la consola y se está llevando para ver cómo funciona, si va a ser la que va a salir, si se van a hacer cambios. Es decir, no es algo que esté para salir. No es que estén guardando el anuncio para decirlo en cualquier momento, sino según esto, lo que están haciendo es preparar la consola para sacarla en algún momento cuando lleguen a la conclusión de cuál es la mejor versión. Además, curioso, pantallas LCD, ojito. Porque teníamos antes pantallas OLED con la última Switch. Y ahora volvemos a las LCD como cuando salió la Switch original. Curioso, pero bueno. Supongo que será precisamente ir ajustando, haciendo pruebas, los costes, todo esto para ver qué merece más la pena. El caso es que lo que ha pasado realmente es que hay varios analistas, incluido uno de UBS, dice que quedan menos de 12 meses para que salga. pero parece llevarse un poco mal eso de que quede menos de 12 meses para que salga cuando están trabajando en el prototipo y sobre todo cuando la Switch prevén que en este año vendan 15 millones de consolas, que solo en el sexto año además de que salió la consola. Eso es más que las ventas completas de Wii U en toda su historia. Y eso en un solo año, ya en el sexto. O sea que yo no creo que vayan a anunciar por pronto la consola por una razón muy sencilla. Porque si estás vendiendo 15 millones de consolas y anuncias que vas a sacar otra para el año siguiente, se cortan las ventas inmediatamente. Dejas de comprarte, te esperas para comprar la nueva que vaya a salir. Entonces lo guardarán, esperarán hasta que realmente sean las ventas que bajen y cuando sea el momento de decirlo. Y yo creo que eso se apoya más aún en que no estén trabajando en la consola ya para sacarla, sino en el prototipo antes de tener una consola definitiva. En fin, que la noticia está dada un poco de aquella manera. Yo personalmente creo que la Switch está en la mitad de su vida útil, entre comillas, de lo que suele durar una consola. Y yo creo que todavía le queda muchísimo por ofrecer. O sea, no sé si pretenden sacar una Switch 2 o virar a un rumbo completamente distinto, pero bueno, en fin. Yo no creo que deban preocuparse en absoluto por un descenso en ventas, porque estoy segura de que la edición limitada de la Switch del Tears of the Kingdom va a venderse como churros. O sea, creo que de las ventas es de lo último que tendría que preocuparse. Que vayan fabricando pantallas si quieren, pero que yo creo que de momento nadie pide una nueva consola. O sea, yo creo que a la Switch le queda tirón todavía, vamos, no sé. Además, lo vamos que a... queda. Lo podemos ver en una cosa. Cuando tengamos el próximo Nintendo Direct, o como lo vayan a llamar, que esté cerca, supongo, de E3, veremos si hay algún gran lanzamiento anunciado, de estos que llevan un tiempo de desarrollo, porque después de este Legend of Zelda no hay ahora mismo nada enorme a que estemos esperando para Switch, ¿no? Bueno, Metroid Prime algún día. Va, Metroid Prime, por ejemplo, que a lo mejor le dan vida, efectivamente. Sí. Pues eso, y si anuncian o uno el nuevo. Bueno, pero no específicamente tampoco. Bueno, los DLCs de multi. Pokémon, sí, pero. No, pero algo como, por ejemplo, un segundo Lost Odyssey o algo así. O sea, sí, que no hay ningún anuncio grande que pueda acompañar a un anuncio de una nueva consola. No, espera, Lost Odyssey cual... creo que lo he mezclado. Me refería al de Super Mario Odyssey, vaya. Uno segundo, por ejemplo. Sí, pues sí. Eso significaría que lo quieren mantener la consola todavía en tiempo porque eso lleva un desarrollo y así. Si no sacan nada de eso, pues te puedes plantear cositas diciendo, pues joder, qué raro que no haya con los ciento y muchos millones de consolas vendidas que no vayan a sacar un bombazo más para vender muchísimo. Normalmente la gente no suele renunciar a tener la oportunidad de vender muchísimo. Así que eso también habrá que verlo. Yo es que no creo que esté bien a nivel de timing. Tampoco la Switch no está tan mal como para necesitar sí o sí sacar. O sea, creo que es fiel a su. A como quieren ellos plantearte la consola en modo híbrido y lo hace bien y al final. A ver, no es una Play 5, sería una tontería compararlo, pero para lo que hace, creo que está muy bien. A ver, no sé. Yo, mi preocupación es que la tecnología limite la creatividad y que no sea al revés. Y yo sí que creo que ahora mismo hay un cuello de botella que se está viendo claramente. Juegos como Pokémon Escarlata Púrpura, eso es un desastre técnico. Xenoblade podría ser muchísimo mejor de cómo sale. El propio Zelda, más de lo mismo. Creo que tampoco podemos negar la evidencia, y no hablo de tener ray tracing ni nada por el estilo, sino de un mínimo que a lo mejor ciertos juegos de la propia casa, de la propia marca, se podrían beneficiar. Que es verdad, mira, dice por aquí Ari por el chat, lo quiero decir, que Pokémon es caso aparte. Es verdad que lo de Pokémon creo que también se suma una falta de cuidado. Eso es evidente. Pero, hombre, ahora mismo podemos ir tirando, pero ¿hasta qué punto vamos a poder? Porque es verdad, tenemos juego multiplataformas, entiendo que la gente no se compra una Switch por eso, pero todo va sumando. Pero si es que es normal, Sergio, estamos hablando de una consola de hace 6 años. Es que claro. Es una consola que tiene un procesador con 4 cores y 4 GB de RAM. Es decir, mi móvil es muchísimo más potente y tiene muchísima más memoria que la Switch. O sea, es que, ¿qué estamos hablando? Ya en su momento fue muy potente, o sea, salió con bastante potencia porque la Wii U tenía un core y 2 GB de RAM. Y esos son 4 cores y 4 GB, pero en 6 años la tecnología crece de una manera tan exponencial que se queda muy antigua. Mira tú las consolas, la PS5, la Xbox, los PCs, ¿para qué hablar? Todo va aumentando. Entonces, bueno, si intentan hacer juegos cada vez más ambiciosos porque conocen mejor la consola, es verdad que a veces la llevan a límites. Y efectivamente, el Pokémon es aparte, pero las demás lo llevan a límites y la consola da hasta donde llega, porque en el fondo estamos hablando de un móvil que ni siquiera ya es un móvil potente, sino que es un móvil normal. De hecho, tiene un procesador Tegra, no es un Intel ni una AMD. Es decir, hacen auténtica magia con la Switch, pero la magia llega hasta donde llega. Entonces, bueno, sí, ya se va pidiendo, pero claro, la sacarán cuando la consola deje de vender, porque con todo esto de que es un móvil potente, tenemos Zelda Tears of the Kingdom. Es decir, siguen sacando juegazos, porque se conoce la consola ya en mucha profundidad, los desarrolladores son muy buenos, tienen experiencia, y le sacan todo el partido del mundo. Siempre nos pasa, cuando se empieza a terminar una consola, seguramente en muchos casos salen los mejores juegos técnicamente, que muchas veces se dicen, joder, si parece la siguiente generación, también porque en la siguiente generación todavía no conocen bien las consolas y no les sacan todo el partido. Entonces aquí puede que dure todavía algún tiempo, pero está ya muy limitada, estoy totalmente de acuerdo. Pero yo creo que todavía le queda, es que si vendes 15 millones no sacas una consola nueva, porque te esperas a vender esos 15 millones. Claro, no, está claro que el sentido de urgencia que tenían en la generación de Wii U, ahora ya no lo tienen. Y que, por cierto, hablando de Wii U, tienes el dato, ¿no, Atreides, de esa diferencia técnica? Que vamos a darla, sí, sí. Porque ya que has cogido la diferencia. Claro, es que no sabía que la diferencia era tan brutal, pero es que estamos hablando de eso, de un procesador que con cuatro cores y 4 gigas, que es lo que tiene la Nintendo Switch, y es más del doble de lo que tenía la Wii U, que es con lo que trabajaron y luego la pasaron para que tuviera esa Switch. Era un solo procesador con un core. Wow. Y 2 GB de RAM, mitad de memoria y un cuarto de potencia de lo que es el procesamiento. Luego hay más detalles y demás, pero ¿para qué? Realmente creo que se ve claro, el la diferencia de potencia. Exactamente. Claro, si tienes 4 cores puedes gestionar al mismo tiempo 4 órdenes, mientras que de otra forma vas de forma secuencial una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, claro, ganas mucha velocidad, puedes hacer muchas más cosas, te puedes plantear otras cosas, que es lo que le han sacado partido. Mientras que con la Wii U es que pues hubiera tenido muchísimos cuellos de botella para poder hacerlo. Bueno, ahí queda, esto siempre es un debate recurrente, una conversación que está ahí de la sucesora de la Switch. De momento tenemos que la máquina está funcionando, rindiendo a nivel comercial de manera impresionante y las cifras lo avalan. Y ahora vamos a hablar de otra empresa, una empresa que conocemos bien porque la semana pasada estuvimos dedicándole un informe de misión. Me refiero a CD Projekt Red, que sabemos que tienen muchos proyectos entre manos y varios de ellos relación precisamente con el universo de The Witcher. Uno de ellos es Project Sirius, que es uno de los spin-offs que están previstos. Y sabemos que el juego está dando más problemas de la cuenta a la propia compañía responsable, que no es CD Projekt Red, quiero aclararlo, ¿eh? El desarrollo está a cargo de un equipo que se llama The Molasses Flood y no les está yendo bien, hasta el punto de que han decidido reiniciar el desarrollo con la idea de buscar un nuevo enfoque. Pues bien, ahora, semanas después de las noticias en relación a este reinicio, sí que podemos confirmar que han seguido trabajando en el spin-off para ofrecer una propuesta más acorde a lo espectacular que se espera de The Witcher. Y tal y como señalan desde Eurogamer, CD Projekt está llamando a tranquilizar a los fans en un comunicado en el que hablan precisamente del estado que tiene ahora mismo Project Sirius. Project Sirius, que es un nombre provisional como os podéis imaginar. Pero es que no es el único juego, como digo, que tienen en marcha en colaboración con otros estudios. Sabemos que los polacos tienen también grandes planes con sus franquicias, dejando a un lado el título del que estamos hablando. Tienen en marcha un nuevo RPG de mundo abierto que va a iniciar una nueva trilogía, un título secreto y muchas más cosas. No sé hasta qué punto esto puede jugar en su contra después del caso de Cyberpunk 2077. sobre The Witcher, qué decir. Le dedicamos un monográfico. Evidentemente es un universo muy rico que estamos deseando volver a explorar y recorrer. Pero a lo mejor la gestión de los proyectos está ahora mismo en un momento delicado. Yo es que bastantes problemas tuvieron con Cyberpunk como para meterse ahora en 4 proyectos a la vez. Entonces no me da buenas sensaciones. Que supongo que sí, porque al final cogerán, subcontratarán y tal. Pero es que las últimas veces que subcontrataron, como explicasteis en el informe de misión, tampoco fue muy bien. Entonces, me da la sensación que quien mucho abarca, poco aprieta, básicamente. Y que esto no les puede salir tan bien. Sí que es verdad que tienen que aumentar un poco el intentar corregir, ¿no?, lo que les pasó en Cyberpunk. Y volver a ganarse al público. Pero así de primeras, yo por mi parte voy a ir con pies de plomo. No me acaba de convencer todo esto. Me voy a esperar. Me voy a esperar porque no me hace mucha gracia de momento. A ver qué tal. Espero que sí, ¿eh? Son buenos trabajadores y seguro que pueden hacer una faena brutal. Pero ¿no te resulta extraño que contraten a The Molasses Flood, que es una compañía que compraron, pero que solamente ha sacado 2 juegos para un solo jugador, los 2 juegos, y que además uno era un indie de supervivencia, de Film de Flood, y el otro es de estrategia y supervivencia en mundo abierto, que era Dark Hollow? Es decir, no han hecho ningún multijugador, no han hecho ningún juego de rol, y sin embargo les han puesto con la franquicia de rol más importante de los últimos años a hacer un juego y además añadirle un multijugador. Que salga mal tampoco es tan sorprendente al principio, es que a lo mejor les han dicho, bueno, y ahora reinventad la rueda. Es decir, si hubieran cogido subcontratado o cogido alguna compañía que se dedique a hacer juegos de rol, pues tipo Larian o similar, pues lo entenderías. Dices, bueno, pues van a poder hacerlo. Además, hay una cosa, no sé cómo lo veis vosotros, pero a mí lo de un multijugador en The Witcher no termino de verlo. Es decir, primero no entiendo muy bien a qué se refieren con multijugador. Si van a hacer algo tipo un mundo abierto en el que cada uno tiene su elfo, su enano, su soldado temerio, su soldado guardiano y van a hacer misiones unos contra otros o estás por ahí perdido y demás, porque no me parece un mundo, o sea, como telón de fondo el mundo de The Witcher me parece inigualable. Pero convertir el mundo, el telón de fondo en protagonista y que tú puedas coger y ser un simple soldado y sea algo atractivo, me cuesta mucho. Yo creo que si yo jugara y fuera a hacer este tipo de misiones, me gustaría ser o Geralt de Rivia, o Jaskier, o Ciri, o Yennefer, o Triss, cualquiera de ellos, pero no un soldado número uno o número dos. No es lo mismo que Star Wars, me parece, que en Star Wars tú eres una tropa de asalto y estás en la batalla de Hoth y te hace una ilusión bárbara. O coger y poder montarte en un momento dado en un TIE Fighter. O pues, todo lo que tiene ese universo, no hace falta que seas Luke Skywalker o que seas Darth Vader o Rey, sino que te basta con estar en ese universo. Y yo no creo que eso sea extrapolable a un multijugador en The Witcher. Supongo que les parecía muy, muy atractivo porque convertirlo en un juego como servicio es algo que significa mucho dinero, pero lo veo muy complicado para ese mundo. Y si es un multijugador cooperativo en el que sean misiones, pues eso puede estar bien y puede ser interesante. Y quedar con tus amigos, cada uno que tenga el rol que quiera de los personajes que tiene en los juegos, puede ser interesante. Pero no sé cómo vas a coger y a convertir eso en una fuente de dinero constante, sino que imagino que se han dado cuenta o han pensado, porque no cuentan mucho más, ni siquiera cuentan cómo lo van a hacer a partir de ahora, pero se han dado cuenta que la forma en que lo estaban haciendo no iba a proporcionarles los ingresos que esperaban, han recortado, lo han dejado para un nuevo marco, como lo han llamado, es decir, un nuevo enfoque, y quizás ese multijugador ya no se busque o ese como servicio, sino se esté buscando otra forma de hacerlo que sea rentable. A lo mejor no te gastas tanto dinero, pero vas a recuperar ese dinero y vas a tener beneficios, que es lo que buscan. Y la otra manera realmente era eso, convertirlo en una fuente de dinero constante si hubiera sido como servicio. No lo sé, a mí es que el multijugador en The Witcher me suena tan marciano que no termino de verlo, la verdad. Es que creo que en The Witcher, además, ha llegado a tal punto el que se han comido los personajes al mundo en sí, que son tan importantes en ese mundo, que es eso, cuesta, ¿no? Visualizar cómo pueden llegar a ser atrayentes para el público el lo que tú dices, ¿no? El soldado almohadilla 1, soldado almohadilla 2, o yo qué sé, igual enfocarlo como, yo qué sé, ¿eh? Es que ya me parecería incluso hasta que podría ser buena idea meter ahí a partir de ser uno de los enemigos, ¿no? De los monstruos del mundo, intentar hacer algo diferente. Una ida de olla, porque si no es que no lo entiendo. Uy, sí, eso se podría hacer, pero sería uno de esos multijugadores que tiene ese... Ay, tiene un nombre muy bueno, pero no me sale ahora. En el que el monstruo tiene que cazarlo cuatro, el por asimétrico, ejemplo. ¿No? Asimétrico, como el Evolve. Pues sí, se podría hacer perfectamente un estrige y que lo tengan que coger y cazar o cualquier cosa de esas. Pero la verdad es que los juegos asimétricos en realidad poco éxito han tenido. O sea, que sería por el interés que pueda tener con The Witcher, pues supongo. Eso es más de nicho que los fighting games, que ya es decir. Mi duda es, ¿qué van a hacer para el Summer Games Fest? Porque yo los he visto en la lista de empresas que van a ir, pero el panorama no sé si está como para que anuncien algo, así que igual nos llevamos la sorpresa. O igual no, no lo sé. Igual han tendrán que contar algo. Es que realmente no han contado nada. Sergio lo ha leído. Y es que todos los juegos que van a sacar, según parece, tienen como media línea de explicación detrás. No sabemos absolutamente nada más. Incluso este Project Sirius, que no se reinicia, tiene un nuevo enfoque o un nuevo marco. No sabemos realmente qué quieren hacer con el multijugador, ni si va a seguir o no va a seguir, ni si va a ser ahora solo una historia para un jugador, o si realmente va a ser otro juego de cartas. Es que realmente no han aclarado nada más, solo han dicho que ahora ya lo tienen claro, que iban a revertir unos fondos que habían puesto para eso y poco más. Por hacer, pueden hacer lo que quieran, sacar un letrerito brillante, pueden enseñar a gente trabajando, pero la realidad es que por nombres tienen Project Adar, que es el nombre en clave de la nueva IP, tienen este Project Sirius, tienen Project Polaris, que es como el inicio de la nueva trilogía de The Witcher, tienen Project Canis Majoris, que es como un juego completo de The Witcher, pero separado de la saga, tienen la expansión de Cyberpunk, que yo creo que es lo que vamos a ver, que tiene el nombre, y luego la secuela también, que se llama Project Orion, es que es muy heavy, ¿eh? O sea, todas las cosas que tienen, claro, de algo tiene que salir. Y no sabemos nada de todo eso. Nada. Nada, nada, nada. Pero Sergio, ha llegado el momento de utilizar esto. ¿Con esto y un bizcocho? No, espera. ¿Ah, que hay más? Sí. Madre mía. Tal cual. Es que no puede ser mejor. ¿Ah, que hay más? Madre mía. Sí, esa es la sensación. Bueno, pues en un mes lo descubriremos en ese Summer Game Fest. Y ya vamos con la última noticia de este bloque de actualidad, porque hay un jueguecito ahí en el horizonte que me tiene a mí loco de contento y aplaudiendo, que se llama Goodbye Volcano Hide. Quienes hayáis seguido, creo que se presentó en un State of Play, el evento este de Sony, o en alguno otro posterior, os habréis fijado que hay un jueguecito que está como un rollo así animado, dibujo animado, de animales antropomórficos, adolescentes, que es este juego, Goodbye Volcano Hide. Pues bien, en un principio estaba previsto que saliese el 15 de junio y se ha retrasado al 29 de agosto. No es un retraso tampoco muy grande, apenas un par de meses. Recordemos que el juego va a salir en PC, Play 4 y Play 5. Y la razón que han dado para el cambio de fecha es sobre todo, dicen ellos, para no sacrificar ni calidad ni hacer recortes. Es más, la compañía se enorgullece de evitar el crunch y poder cumplir la fecha anunciada suponía trabajar noches, fines de semana y en otros horarios que podrían quemar a los trabajadores. Yo tengo que decir una cosa con relación a este retraso, y es que hace poco se celebró un festival que se llamaba Ludo Narracón, si no recuerdo mal, que a través de Steam muchas compañías publicaban, compartían demos de juegos que iban a sacar. Demos de proyectos que tenían como línea común que eran aventuras visuales, novelas visuales, centradas en la narrativa, en la historia. Y pude jugar a esa demo de Goodbye Volcano Hide. De hecho, lo grabé y está en YouTube, en el canal del Batallón, por si alguien lo quiere ver. Y por comentar mi opinión de manera muy sucinta, porque es un juego que, como digo, yo espero con muchas ganas, lo que me encontré me pareció muy interesante, pero es verdad que se notaba un poco verde. Y me explico. La idea me fascina, es la sensación de asistir a ese momento tan especial en la vida de una persona que tienes 15 años, que es el primer día de clase después de las vacaciones de verano, que te reencuentras con amigos que no veías desde hace meses y de repente esa sensación de sois los mismos, pero al mismo tiempo no. De repente tu amigo es, pues es más alto, le ha cambiado la voz, ahora la tiene más grave. Ya esas cosas que os unían ya no os unen tanto. A ti te gusta el heavy metal, a él no. Y me gusta cómo refleja esas sensaciones de ese momento del crecimiento de una persona a través de conversaciones muy costumbristas. La demo dura como media horita, pero ya se ve un poco ese perfil de poder elegir en las conversaciones, en líneas de diálogo, que cambian un poco lo que va a ser el curso de los acontecimientos. Es un poco como Telltale en sus principios, en sus orígenes, que te pone arriba, esta decisión va a tener consecuencias. No sé hasta qué punto las va a tener, porque es una demo. Pero es verdad que, como decía, la vi un poquito verde en cuanto a que el doblaje, por ejemplo, la mezcla de sonidos, escuchaba demasiado fuerte las voces por encima de la música, a nivel de controles, si no conectabas el mando no te reconocía bien el input, una serie de cosas que se notaba que había que pulirlo, que necesitaba esa fase de testing probablemente para que pueda salir en las mejores condiciones. Así que para mí mejor, porque además el verano lo voy a tener ocupado con otros lanzamientos que también espero con ganas. Así que en agosto podré disfrutar de este Goodbye Volcano High. Genial, pero aunque tiene muy buena pinta y además el aspecto es estupendo, tendré que jugar la demo. Pero es muy bonito y eso de que sean dinosaurios los protagonistas es muy chulo. Dinosaurios antropomorfos y con forma, y el juego tiene aspecto de dibujos animados. Está muy, muy guay. Pero eso no quita que esto es mala planificación, como nos encontramos con cada 2x3. Pero también es verdad que en las empresas pequeñitas, como es este caso, que han hecho varios juegos, pero juegos chiquititos, lo suyo es que no se puede ser tampoco tan duro como puede ser, por ejemplo, con Xbox. Porque que si a Tito Phil le pasa que todos los juegos no le salen y terminas pasándote 2 años sin juegos para la consola prácticamente, pues no le va a pasar a una empresa pequeña que planifica las cosas y al final no salen. Y además, al final creo que lo hemos dicho muchas veces, un retraso con el que el juego salga bien pues merece mucho la pena, porque cuando sale mal, ese juego que ha salido mal se queda que ha salido mal para siempre. No es que luego se arreglen los análisis ni nada parecido, sino que se queda, aunque luego lo arreglen, no lo va a descubrir muchísima gente porque se va a encontrar cuando buscan información sobre el juego no funciona, que peta, que no sé qué. Mientras que si se retrasa, y además poquito, como es este caso, y luego sale bien, pues merecería la pena. Y además eso ya se empieza ni a funcionar, porque últimamente juegos que llevan retraso salen y salen totalmente rotos, es para pensar, joder, si no salieran con retraso, ¿cómo nos los encontraríamos? Pero bueno, que a mí me parece bien, sobre todo lo del crunch, que no lo haya, aunque eso nos importe a cuatro. Y que además no deberíamos ser ni los periodistas ni los aficionados los que cogemos y ponemos el grito en el cielo cada vez que hay un caso de crunch, sino que tendrían que ser son las legislaciones de los países las que cambien para proteger a los trabajadores. Porque lo demás al final depende de la volubilidad de los aficionados, que en un momento les interesa eso y a la siguiente pues puede haber otra cosa que les interese, pero los trabajadores siguen pagando esas horas de más que se están haciendo y que sacan de sus espaldas. Y eso lo que tiene que coger y es tener una legislación que te proteja, como sucede en nuestro país, y aún así pasa. O sea, que imagínate con una legislación que no sea potente. Y luego está el hecho de que para una compañía pequeña, que un juego salga mal puede ser la diferencia en que esa compañía siga existiendo o cierre. Entonces, yo personalmente todo retraso lo celebro, por todo lo que hemos comentado, porque les hubiera supuesto crunchar a tope, trabajar fines de semana, noches, horarios malos, salir quemados. No sé, en mi opinión es una buena noticia y ojalá todos los juegos puedan salir en la mejor versión posible siempre. Así que nada, suscribo todas vuestras palabras porque ya lo habéis dicho todo, pero es que es eso. O sea, para una compañía relativamente pequeña, un lanzamiento malo puede implicar su fin, básicamente. Así que Creo que también. Claro, no tienen para aguantar como otros. Si coges y si el único que pueden esperar, porque no tienen un marketing potente, es que las críticas sean buenas y el boca a boca funcione, tú dime qué sale mal. Pues ni boca a boca, ni críticas y ni marketing que pueda poner en todos los banners el juego, ni nada parecido. Ya es bastante peligro que tienen, que con todos los lanzamientos que salen al mismo tiempo no se sepa nada. De hecho, posiblemente esta noticia la demos nosotros y ningún otro podcast de España lo esté dando. Quiero decir, para tener un poco de idea. No, claro, por supuesto. No me refiero a eso. Me refiero a que hay tal cantidad de juegos que los juegos pequeñitos tienen una visibilidad muy pequeña. Si tú, por ejemplo, Sergio, no le seas ahora a este juego y lo que estamos comentando, pues muchos de nuestros oyentes no van a haber oído nunca. Es más, muchos de tus compañeros en el podcast pueden no haber oído hablar nunca del juego. Por supuesto. Entonces, claro, entonces es importante lo que remarca Ari, que tienen que salir bien. Es mucho más importante que salgan la fecha, porque si no, no tiene ninguna oportunidad y puede desaparecer todo ese trabajo, esa ilusión, esos años a la porra simplemente por unas fechas. Sí, 29 de agosto, recalco, y yo he metido esta noticia porque creo que es interesante hablar de estas cosas, de los creadores pequeños, y también porque era o lo meto aquí o si no os hacía una que estamos jugando, porque es que he disfrutado la demo y yo invito a los oyentes a que para que la espera se haga un poco más corta o si ni siquiera lo tienen en el radar, que se la descarguen porque no va a tardar nada y van a disfrutar de ese inicio que además hay una cosa muy chula que no he contado y es que incorpora mecánicas de juego rítmico. Utiliza la música como un vehículo comunicativo, que es una cosa que me fascina cuando lo hacen los juegos y las historias en general. Se me ocurre, por ejemplo, Scott Pilgrim. Pues aquí igual tenemos que la chica protagonista tiene una banda de música amateur y está empezando a mandar maquetas de su grupo a ver si la fichan o la cogen en algún festival. Y creo que incluso precisamente las voces independientes son las que más están aprovechando este contenido transmedia y esta manera de explorar la narrativa, porque se me ocurre, por ejemplo, We Are OFK, que también salió hace relativamente poco, que es la historia real de una banda de música convertido en videojuego. Y quiero ver cómo integra todo eso, la idea de la adolescencia, la música y una historia basada precisamente en las decisiones. Ya veremos qué tal sale, entendiendo siempre que es una producción pequeña y que yo no espero a lo mejor 20 horas de juego ni muchísimo menos, pero sí que me deja algún tipo de pozo o de huella, que es lo que yo busco siempre con estas experiencias. Oye, y esa es otra, no es melón para abrir, pero sí para mencionarlo. No todos los juegos tienen que durar ni 20 horas, ni 40, ni 80, no, que no. Hay una vida también, caray, que ya está bien. No, pues, y es verdad que además, porque vas a hacer 20 horas de una historia que a lo mejor da para 5 o para 8. Total. Es relleno. Efectivamente. Claro. Y te puede aburrir un juego que puede parecerte fantástico con 6 horas, con 12 te puede parecer un tostón. Es verdad. Pues acabas de escribir, ¿sí?, literal el meme de I want shorter games with worse graphics made by people in better conditions and I don't care. No sé cómo era el meme, pero era algo del estilo, que lo vi por Twitter hace poco, pero es que es verdad. O sea, la realidad es que, ¿cómo digo esto, Dios mío? Porque igual os abalanzáis encima de mí por ser la Benjamina, pero es que la realidad es que la gente no tiene tiempo para jugar, ¿vale? Porque la gente tiene trabajos y cosas de las que ocuparse que no son jugar. Entonces yo creo que juegos más cortos serían, no quiero decir que fueran mucho mejores, pero que creo que es importante tener una buena variedad de juegos cortos y de que no todos los juegos te ocupen 20, 40, 60 horas, porque es que no es asumible, ¿sabes? Es asumible para una persona que tiene mucho tiempo para jugar, pero ni para lo que es, ¿no, Ari? Y bueno, y a nivel de desarrollo, obviamente, pues no es lo mismo hacer un juego de 4 horas que hacer un juego de 40, vamos, ni muchísimo menos. Entonces, no sé, repito, aquí yo soy la peque, yo no puedo comentar tanto como vosotros, pero es que, no sé, yo me veo con pocos horarios para jugar, no me quiero imaginar vosotros que tenéis jornadas laborales y cosas del estilo. Entonces, no sé. Claro. Y aficiones y esas cosas. Quiero decir, mira, antes Sergio hablaba de filming, yo también viendo películas. Quiero decir que tenemos todos más cosas. Los videojuegos no pueden ser la única cosa, o no deberían ser la única cosa. Hay que tener distintas aficiones y distintas cosas que hagas. Eso sí que somos el único podcast de videojuegos que lo va a decir. Eso sí, así te lo digo. El único podcast en el que te van a recomendar no jugar a videojuegos. Pues no, yo sí que moderación. Lo recomiendo. Si no te apetece jugar, no juegues, no te fuerces a jugar. Esto es para divertirse. O porque sea algo interesante, o porque te llene de otras maneras, o te crees sensaciones. Pero si no te apetece jugar, pues no juegues. Anda, que no tendrás otro día para jugar. Si te apetece más leer, o ver una película, o salir, o viajar, si puedes, quiero decir, si hay tiempo, pues hazlo. Merece la pena. Uh-huh. Pero si puedes disfrutar los juegos, porque está muy bien. A ver, nosotros estamos aquí porque nos gusta. Pero también nos gustan las cosas. Muy bien. Pues ahí nos quedamos, por favor. Un FIFA de vez en cuando, pues lo siento por ti, pero échatelo. ¿Por qué no? Oye, también sabe jugar a juegos que no requieran nada de estar pendiente. Lo importante es disfrutar del medio, no tiene más. Pues mira, maravilloso alegato. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de videojuegos, porque sí, hemos jugado. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos de vuelta con nuestro A qué estamos jugando, la sección donde opinamos de manera totalmente subjetiva de esas impresiones con un juego con el que a lo mejor llevamos una hora, 2 horas, 5, 50 o las que sean, y queremos compartir cómo está siendo esa relación precisamente con la obra. En este caso, Jonah, te ha tocado a ti la papeleta, cuéntanos a qué has estado jugando. Bueno, pues lo primero que voy a decir es ya, lo siento porque es mi primera, ¿a qué estamos jugando? Bueno, espero que no sea el último. Que la gente sea buena conmigo y no me rajen, ¿vale? Bueno, pues nada, venga, os voy a explicar, ¿vale? Yo he estado probando la beta del Park Beyond, que para el que no le suene, el Park Beyond es un simulador de gestión de parques de atracciones, que si habéis jugado al Theme Park World o al Planet Coaster, pues es la misma idea, básicamente, ¿vale? Tenemos ciertos dineros y tenemos que hacer que nuestro parque de atracciones nos dé un beneficio para poder hacer un parque de atracciones más grande, para tener más beneficio, para tener un parque de atracciones aún más grande. O sea, la idea normal. En esta demo tenemos dos modos de juego, que es el modo historia y el cajón desastre. ¿Qué es cada uno? Pues el modo historia es básicamente te plantean que hay una empresa que no va muy bien y te va a usar a ti como última bala para reflotar antes de caer en la bancarrota, ¿vale? Y tienes ciertas misiones que cumplir y tal, diseñar. Depende de qué tipos de atracciones. Bueno, lo normal en estos juegos. Al final tampoco no difiere mucho de lo que es un gestor normal de parques de atracciones. Pero sí que es verdad que ganas mucho a nivel gráfico y en ideas locas. Sobre todo es de lo que se nutre el juego, de las ideas estas locas de los parques de atracciones, con un modo de juego, bueno, un tipo de mecánica nueva que se llama la imposibilización. Que la imposibilización lo que hace es mandar a tomar por saco todas las leyes de la gravedad y la lógica y modificar tus atracciones para hacer, por ejemplo, pues una noria de 3 norias en sí. O sea, una noria modificada donde hay 3 norias en una sola. Y aquello pues sube, baja y es una locura. Y luego tenemos el modo cajón desastre, que es donde tienes acceso a más dinero y a una selección de nivel de dificultad, que lo elige el usuario. Y entonces tienes que ir generando ciertos objetivos que son sencillotes, sobre todo en nivel básico, y puedes ir mejorando sin tanta presión de realizar una misión que te encomiendan. O sea, es un poco más libre, ¿no? Y puedes ir pues haciendo... Te dan más cosas, te dan la investigación mucho antes, puedes ir modificando un poquito tu parque, ir generando pues de forma más aleatoria lo que te va bien y lo que no, hacerlo de tu forma. Hay diferentes tipos de skins para tu parque. Ahora mismo en esta demo la que reina es la del oeste, pero se ha oído ya por ahí que hay... Bueno, hay incluso diseños de Pac-Man, hay incluso diseños de zombie, hay cosas así como de ciencia ficción también, todo eso estará en el juego entero, eso sí. Y nada, a ver, es eso. Yo creo que es un juego que al que le gusta la gestión de los parques de atracciones le va a gustar mucho, porque es como lo que hemos visto hasta ahora, pero mejorado, unos gráficos brutales. Y al que no le gusta tanto los parques de atracciones, pero sí los gestores, puede ser que también le guste esta simulación de este parque, les puede gustar. Si estás muy fuera del género, pues a ver, si es un género que nunca te ha gustado, pues es más complicado que te llegue a llegar, pero aún así puedes echarle un ojo. Ya hay vídeos por YouTube, están haciendo varias demos en Twitch también los creadores. Y yo también tengo alguna cosita en mi perfil de Twitch. No mucho, pero una horita de juego. Y creo que es un juego que yo me voy a comprar, ya os lo digo ahora, porque a mí sí que me ha gustado mucho. Y si te gusta el rollo, creo que puedes estar muy dentro. El juego sale el 16 de junio, ¿vale? O sea, dentro de un mes y poquito ya lo tendremos aquí. Y fíjate. Y poco más. Yo creo que al final he estado tres horas jugando, y ya lo tenía bastante en el punto de mira, pero después de lo que he probado me gusta, porque a mí me gusta esto de los parques de atracciones, me apasiona. Entonces creo que estoy muy dentro con este juego, pero animo a que lo veáis, porque estos juegos son bastante personales. Qué guay. Bueno, de hecho es que es verdad que es como un submundo, ¿no? Hay de todo, lo de los gestores, hay de cementerios, sí, de hospitales, de zoos, por supuesto, de parques de atracciones, de ciudades. De prisiones, de hospitales, de universidades. De prisiones, de universidades. Dios, es que es verdad. Sí, sí. Y yo no le seguía la pista. No le seguía la pista a este. Ha sido precisamente porque lo comentaste tú, que lo puse en mi radar, ¿eh? Porque lo desconocía, fíjate. También eso es para reflexionar hasta qué punto los medios de comunicación dan más cobertura a unos géneros o a unos títulos sobre otros, que lo puedo entender a nivel de tráfico o de interés, ¿no? Pero que es así. Sí, bueno, además tenemos la suerte, yo me he enterado porque es de Bandai, básicamente. Entonces yo, como estoy muy pendiente siempre de Bandai, de lo que saca, me enteré de este juego y fue como el día uno que abrieron lo de la beta cerrada, yo ya me estaba inscribiendo. Pero sí que es verdad que es un submundo, es un lo de los simuladores, que o estás muy dentro o hay muchas cosas que se te pierden porque no hay casi publicidad. Entonces, bueno, de momento ya te digo que a mí me ha gustado, y creo que si os gustan los simuladores podéis echarle un ojo, porque creo que os llamará la atención. Y lo de la imposibilización es espectacular. Es que además, en la misma... Sin estar en la imposibilización, o sea, en el modo normal, tú puedes crearte tu propia montaña rusa con un disparador, que es un cañón, básicamente, que dispara a todos los vagones y los manda de punta a punta del mapa. Puedes hacer incluso que las montañas rusas pasen por debajo del agua. Es muy loco, es muy loco, es un juego muy loco. O sea, rompemos un poco ya lo que normalmente era, que era como muy... Estos gestores que suelen ser muy conscientes de la realidad y nunca la sobrepasan. Y este no, este es ida de olla. Guau, wow, pues mira, nos quedamos con eso, ese Park Beyond, hay que seguirle la pista de cara al lanzamiento. Y yo creo que ahora es que sí podemos concluir el episodio de hoy. Y bueno, pues ha sido un programa muy nintendero. Es que ha salido así, es totalmente cierto. Sobre todo por ese protagonismo que ha tenido Zelda. Pero como comentaba Ari al principio de este programa, es que es un acontecimiento que se da una vez en la vida. Un estreno de este tipo. Y quien lo disfrute y le guste, pues lógicamente está muy pendiente de eso. Así que nada, aquí hemos estado comentándolo como cada semana. Y lo dejamos aquí. El jueves nos vemos con El Responde, donde pues ahí estaremos, ¿no, Ari? No. Ahí estaremos, exactamente. Vale. Y lo mismo, Jona, nos vemos el jueves. Muy bien, pues nada, nos vemos el jueves. Un placer haber estado y hablamos prontito. Y Atreides, pues igual, ahí estaremos en El Responde. Pues sí, ya sabes, la segunda cosa que más me gusta del Batallón Pluto, después de los informes de misión. Perfecto. Yo soy Sergio, esto es el Batallón Pluto, vuestro podcast. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós, adiós.